El 3 de agosto de 1492 partió Cristóbal Colón de un puerto de Andalucía con tres carabelas llamadas La Pinta, La Niña y La Santa María, e iban camino a Asia buscando cómo llegar a Asia. Esa es una historia que todos nosotros los latinoamericanos hemos aprendido, hemos estudiado desde niños en la escuela. Ellos, cuando más o menos se habían acercado al mes de octubre, empezaron a ver pruebas de que había tierra firme cercano, que veían diferentes tipos de aves, algunas las pudieron atrapar, veían cosas flotando en el agua, o sea que sabían que pronto iban a llegar a tierra firme. El 10 de octubre, los soldados, los tripulantes de las naves empezaron a quejarse porque estaban perdiendo la paciencia. Y Cristóbal Colón comenzó a animarlos a que tuvieran paciencia porque cuando llegaran a la tierra firme todos ellos se iban a hacer ricos y les contó tantas maravillas de lo que les iba a pasar. Los reyes de España le habían prometido 10.000 maravedís a la primera persona que avistara tierra. Y Cristóbal Colón, para ayudarlos a tener paciencia, también les ofreció regalarles una chaqueta de seda. Y entonces fue cuando en la madrugada del 12 de octubre, esa famosa fecha para nosotros los latinoamericanos, que Rodrigo de Triana avistó tierra y pensó que se había ganado todas esos premios que le habían ofrecido. Pero entonces Cristóbal Colón salió con una historia de que él, a las 10 de la noche del día anterior, o sea, del 11 de octubre, él había visto una luz y entonces, por lo tanto, le correspondía a él recibir esos premios. Rodrigo de Triana se sintió traicionado, se sintió muy decepcionado y dice en el escrito de Wikipedia que él renegó de la fe y luego se fue a vivir al África sin haber recibido los premios prometidos. En el estudio de hoy encontramos que Job también miraba hacia adelante, miraba a una salvación, a una patria celestial. Pero nosotros sabemos que las promesas de Dios no serán traicionadas y que esas promesas para nosotros serán cumplidas. Y en el estudio de hoy esperamos que sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Pensando en el pobre Rodrigo de Triana que se quedó guindando, se quedó colgando, se quedó sin recibir su justo premio. Qué traición. Colón tenía unos testigos que dijeron que él sí había dicho que a las 10 de la noche del día anterior había visto tierra, pero solamente fueron unos testigos, ¿no? Peter. No, supuestamente no le dijo a toda la nave. Testigos de 2.000 maravedí cada uno. Yo creo que sí. Pero Dios no es así. Amén. Y Job estaba luchando, era con Dios. Y por eso Job se sentía decepcionado. Oremos para que nos ayude Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no eres como Colón ni como Rodrigo de Triana. Tú no guardas recelos ni haces engaños. Ayúdanos a entender para que como Job nosotros podamos ser humildes y aceptar tus explicaciones cuando aún no las entendemos. Que entendamos no entender. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. En estos estudios del libro de Job hemos estado viendo cómo los amigos de Job vinieron a hablarle a él, a consolarlo supuestamente, pero más bien lo frustraban, diciéndole que los castigos, las cosas que le sucedían eran castigos de Dios. Vamos a ir ahora al capítulo 13 para leer una de las varias respuestas que dio Job y cómo se quejó y pidió más bien dirigirse a Dios. Versículo 3. Mas yo querría hablar con el Todopoderoso, querría razonar con Dios. Vosotros ciertamente sois fraguadores de mentira. Todos vosotros sois médicos inútiles. Ojalá os callareis por completo, pues así demostraríais sabiduría. ¿Hablaréis iniquidad por defender a Dios? ¿Hablaréis con engaño por defenderle? Job aquí se está quejando del pobre efecto que tenían las palabras de sus amigos sobre él. Él piensa como, pienso yo que todos nosotros reaccionaríamos, que yo prefiero hablar con Dios, yo prefiero que el Señor me hable a mí, prefiero entregarle mi queja a Él directamente y no que estas personas mentirosas, estas personas que me están diciendo todas estas cosas malas, estén conmigo. Cierto, pero aquí quiero hacer una pausa cultural. La verdad del caso es que lo que Job le está diciendo a sus amigos no es váyanse y no los quiero. Esto es parte natural y normal de un diálogo en el antiguo Cercano Oriente, y de hecho en el Cercano Oriente hoy en día también. Se acepta como el status quo, como lo normal, discutir. En nuestro siglo XXI, particularmente en Occidente y particularmente en Norteamérica, en la vida anglosajona, no se debe discutir. Discutir es una mala característica, algo moralmente inferior. Pero en el tiempo de Job, aunque Job está diciendo que le duele, lo que ellos están haciendo, él quiere que lo hagan. Él quiere que ellos estén allí. Él está contento. Dicho sea de paso, por lo menos en medio de un argumento no se rascó tres veces porque estaba pensando en lo que iba a decir. Lo distrajeron. Pero es normal en el antiguo Cercano Oriente, en el Cercano Oriente aún el día de hoy, es normal discutir. Por eso dicen que donde hay un judío hay tres opiniones. Uno solo. Bien, pero Johnny, también hay que mirar otro punto de vista, porque en el capítulo 42, cuando lleguemos allá, encontraremos que Dios expresó las mismas opiniones acerca de las declaraciones de estos tres hombres. Dios dijo que ellos estaban hablando mentiras, estaban pervirtiendo el carácter de Dios. O sea que Dios tampoco estaba contento con lo que decían. Y eso nos hace pensar a nosotros que muchas veces emitimos opiniones que estamos equivocados, pero en nuestra sabiduría pensamos que tenemos toda la razón. Y yo estoy de acuerdo contigo en las dos declaraciones que hiciste, en que estaba errado y en que Dios estaba descontento con ello. Pero eso no hay contradicción entre lo que hemos dicho los dos. De hecho, lo que Job dice es, yo quiero sentar a Dios aquí en el círculo. Aquí entre ustedes, mis vecinos y mis amigos, pongamos a Dios, que también es vecino y amigo de nosotros, y discutamos entre todos. Era lo normal. Dios no está diciéndole, ustedes cometieron un pecado que tienen que ser condenados y no pertenecen. No, el hecho de que ellos estuvieran mal y Dios estuviera desagradado de ellos, no es que Dios no quería ser parte del diálogo y que cada cual expresara. Me hago énfasis en esto, Rafael, porque humildad es la característica número uno. Lo que necesitamos como número uno es humildad. Tanto Job como sus amigos necesitaban humildad. Y finalmente, cuando escuchemos finalmente a Dios hablar, como ya lo trajo a colación Rafael, que Dios va a hablar, pero no es en esta lección, Dios le va a decir eso a ellos. Pero me callo y llegaremos bueno, a ese pero tiempo. Vamos a ver uno de los proverbios, que siempre hay un proverbio que nos ayuda, ¿no? Claro que sí. Vamos a ir a Proverbios capítulo 27 y el versículo 18. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. Bueno, Johnny, sí da gracia. Da gracia porque nos dice a nosotros que muchas veces hubiera sido mejor que estuviéramos callados y no que nos pusiéramos a especular, a dar opiniones sobre lo que dicen las Escrituras, sobre cómo actúa, especialmente cómo actúa Dios y las intenciones de Dios. O qué piensa Dios. Sí, porque ¿qué sabemos nosotros? O sea que en esta lección lo que debemos hacer los dos es mirar la cámara calladito. Bueno, eso es llevarlo al extremo, ¿verdad? Pero sí hay una forma en la cual esto nos está dando a nosotros un mensaje importante, y es que a veces, en ausencia, Johnny, vamos a ponerlo de esta forma, en ausencia de un estudio serio de las escrituras, de Convicción firme. una continua conexión con las escrituras, y que no hemos formado entonces un buen entendimiento claro, y que no podemos citar los pasajes bíblicos, como tú mencionas también, una convicción firme. Es mejor que practiquemos, ¿cómo que se llama aquella técnica de los capellanes? El ministerio de presencia. Ministerio de presencia, no de hablar, Sí. sino de estar allí presentes, apoyando con la presencia, Y ¿verdad? también sugiero que aunque hablemos como ahora tú y yo estamos hablando, tenemos que introducir claras manifestaciones de humildad. Decir, bueno, en este momento esto es lo que yo pienso. Esto parece ser. Pero hay esta otra alternativa, porque finalmente Dios es el que conoce. Ahora, Johnny, entonces el contraste, porque en Job es que él hace unas declaraciones a ratos muy tristes y muy desesperadas, muy llenas de depresión y de queja contra Dios, y a otros ratos, entonces parece un héroe, un campeón de la fe, como que si a él no le está pasando absolutamente nada. O sea que, dependiendo de los pasajes donde leemos, encontramos a un Job que no es un ejemplo para nosotros, sino un carácter que da lástima, o un Job que es un excelente ejemplo de fe para nosotros. Y entonces es cuando llegamos a este pasaje en el capítulo 13, versículos 15 y 16. Aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente delante de él defenderé mis caminos y él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Johnny, aquí hay algo interesante. A mí me gusta la parte que dice que aunque en él me mate, en él esperaré, ¿verdad? Pero al mismo Dramático, tiempo, bastante dramático. sí, pero al mismo tiempo él está calumniando a Dios. Sí, es Este, cierto. él está diciendo, yo tengo una relación con Dios y sirvo a Dios, pero él es tan alocado que de repente se paró mal un día y ahora me está matando. O sea, es como Eso decir, no podemos confiar en Dios. sí, parece una declaración de un personaje en una novela del mediodía. Sí, algo así, en una de esas novelas Melodramáticas. es correcto. Entonces, por un lado, Job está diciendo, yo tengo tanta confianza en Dios que aunque si él me mata, yo de todos modos voy a confiar en él. A mí me gusta esa parte. Lo que no me gusta es la parte donde Dios es tan impredecible, es como medio explosivo, impredecible. Que de repente como que le da un ataque de esquizofrenia, de personalidades múltiples, Sí. y te ataca. Pero al mismo tiempo, Rafael, si queremos defender el texto y la presencia del texto en el registro bíblico, entendiendo la cultura del antiguo cercano oriente, es que nosotros tenemos una visión tan foránea de la de ellos, de quién es Dios y cómo actúa Dios. Porque recordémonos, el Dios de ellos es el responsable de todo, se sienta contigo a discutir, se arrepiente y está dispuesto a matarte porque está enojado contigo. Es un Dios muy personal y eso me encanta. Es un Dios bien presente, bien personal. Para nosotros Dios está bien lejano, bien impersonal, uno que no necesita nada, que lo sabe todo y que está aparte allá en el cielo, un lugar lejísimo. Pero el Dios de Job viene a discutir y a sentarse con ellos en el fuego. Bueno, pero entonces ahí es donde entra la teología que nosotros conocemos del Nuevo Testamento. Dios es un Dios personal. Dios está cerca de nosotros. Y más adelante eso lo vamos a sacar en otra de estas lecciones. Dios está tan cerca de nosotros que en Él vivimos, en Él somos, en Él respiramos, en Él tenemos nuestra A existencia. la distancia de un brazo, como dice la expresión Exactamente. en Hechos 17. Olemos el aliento de Dios de lo cercano que está con Amén. Nosotros. Por lo menos nosotros estamos informados así por la teología del Nuevo Testamento. Ellos sí entendían a Dios de esa forma, ¿no? Y nosotros tenemos, por supuesto, el beneficio del Nuevo Testamento que llena los vacíos que ellos tenían. Pero comúnmente, Rafael, eso no es lo que prevalece en nuestra iglesia, esa idea. Cuando se ora a Dios, es dándose golpes en el pecho, que soy tan malo, que soy pecador, que perdone, que soy un trapo de inmundicia, que no sirvo para nada, citando textos bíblicos. Pero en esa visualización se imagina a Dios bien lejano y hasta disgustado, enojado y no feliz con vernos a nosotros. Y la visión de Job no era esa. La visión de Job era uno que Dios estaba allí y que en cualquier momento iba a hablar. Él está esperando que va a hablar. Él pertenece aquí, yo estoy en el campamento de Dios, en la ciudad de Dios. Bueno, pero Johnny, si hay personas que tienen ese concepto equivocado de Dios, hay que invitarlos a ver Perspectiva Bíblica para que conozcan a un Dios personal, a un Dios que ama a sus criaturas y un Dios que está trabajando para santificarnos y prepararnos para vivir en los reinos de los en el reino de los cielos. Pero ahora, había mencionado que esa declaración de Job de que aunque me mate, en él esperaré, nos recuerda las palabras de aquellos tres jóvenes hebreos en Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea que estos tres, si se habían leído el libro de Job, leyeron, aunque me mate, en él esperaré, ellos dijeron, nosotros vamos a seguir el ejemplo de Job. Si no nos libra, si nuestro Dios escoge en su sabiduría y en su entendimiento que nosotros no comprendemos, de todos modos, no vamos a cambiar a ese Dios por tu estatua. Vamos a serle fiel al Señor. A mí me encanta esa declaración. Verdad que sí. Y es un Dios tan personal. Un Dios que tan personal que se aparece con ellos en el fuego. Y así lo esperaban ellos. Gloria sea su nombre. Excelente, excelente. Sí. Pero Johnny, entonces, ese tipo de fe, ¿cómo se desarrolla? O sea, al borde del horno de fuego. Sí. Al borde de la muerte, en el caso de Job. Y otros personajes bíblicos que no negaron a Dios, sino que le fueron fiel, y personajes históricos, ¿cómo llegamos a ese tipo de fe? Lo más difícil, Rafael, es la cosmovisión. Cuando digo cosmovisión, quiero decir la idea que prevalece detrás de nuestros ojos, en nuestra mente, sin leer ningún texto bíblico, de cómo se organiza el universo. Para Job, para Daniel y para Sadrach, Mesach y Abednego, el universo se organizaba con Dios como un vecino, con Dios como uno que estaba interesado en ellos. Pero en el corriente del siglo XXI y la herencia que tenemos del Renacimiento, es una dualidad. Y Dios está en su mundo y nosotros estamos en el nuestro. Y todo lo que es terreno y carnal es inferior, y lo ideal y lo bueno es lo espiritual. Y en ese mundo Dios no es vecino. O sea, lo primero es romper ese mundo y hacer que Dios es material, que Dios le gusta la carne, que Dios habita aquí. Y por eso vino en Jesús, para enseñarnos esto. Eso es lo que nos dice el tabernáculo. Correcto. Habitar entre nosotros. Y se hizo hombre, sí. Más vecino que Jesús hacerse hombre, no hay. No se puede, sí. Así que eso es lo primero, que entendamos eso, Dios es mi vecino. Bueno, voy a añadir, más vecino sí se puede hacer en el sentido de que el Nuevo Testamento acerca tanto el santuario, no solamente como una estructura en el campamento de Israel, y no solamente con Jesús habitando entre los hombres, sino que más adelante lo lleva más al interior diciendo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Rafael, te la comiste cruda y sin sal. Bueno, eso está en la Escritura. Sí, sí, pero lo trajiste ahí. Pero entonces vamos a volver a ver ese pasaje en Job y leer el siguiente versículo, porque ahí se nos dice por qué Job tenía, cómo fue que él llegó a ese punto de fe. Versículos 15 y 16. Aunque él me mate, en él esperaré, ciertamente de él defenderé mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Entonces, ahí lo hemos resaltado, y él mismo será mi salvación. En otras palabras, Job, a pesar de todas sus quejas, Johnny, él podía ver más allá de su sufrimiento, de sus pérdidas, de lo que le sucedía a su cuerpo, de que se le estaba acabando la vida, y veía en Dios su salvación. Él no entendía, todo estaba oscuro, todo estaba difícil para él comprender cómo iban a suceder esas cosas, pero él sabía, él dijo que él tenía esperanza en Dios aunque él se muriera. Y eso nos recuerda a un pasaje donde Pablo habla acerca de los héroes de la fe en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Leamos los versículos 13 al 16. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bien, Johnny, ahí Pablo se estaba refiriendo a Abel, Noé, Abraham y Sara, diciendo que a pesar de su condición, de lo que tenían en el presente, a pesar de lo que les estaba sucediendo, ellos podían mirar hacia aquella patria, eran las promesas de Dios. O sea que tenían una habilidad que pienso yo que sería bueno que nosotros también desarrolláramos. Sí, sí, y en el texto está claramente presentado cuando nos dice que ellos estaban allí, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de ellos. La cultura del antiguo Cercano Oriente y la cultura del Cercano Oriente en general es una cultura de vergüenza. Y evitar vergüenza es lo más importante en la vida. Y así es nuestra cultura hispana también, Rafael. Nosotros lo que queremos es no ser avergonzados. Todos los seres humanos de todas las culturas no quieren ser avergonzados, pero en la cultura anglosajona, por ejemplo, es más importante estar bien, ser recto, hacerlo y decir lo correcto. En la cultura hispana es más importante no evitar la vergüenza. Y ese es el valor número uno, no avergonzar a los padres, no avergonzar el apellido. Y cuando dice aquí que Dios no se avergüenza de ellos, le está diciendo que Dios los abraza como iguales. Y eso me encanta. Esa es la visión que nosotros hemos de tener de Dios. Un Dios que no se avergüenza de mí. ¿Cómo tú te imaginas a Dios? ¿Te imaginas a Dios presentándote a ti con las palabras como las que dijo de Job? ¿O te imaginas a Dios diciendo, mira este miserable que no sirve para nada, yo no sé para qué lo tengo yo aquí? Bueno, la imagen que nos da Jesús es la del padre del hijo pródigo, que él no tenía vergüenza. No. Él buscaba a su hijo y salió corriendo y ni dejó que arreglara las cosas, lo perdonó. Rompió protocolo, sí. Porque no le correspondía correr. Rompió protocolo porque se quitó el anillo y se lo puso cuando no le pertenecía ya. Rompió protocolo, le volvió a dar lo que no merecía. Gracias, Rafael. Ese es el Dios. Y así es que nos tenemos que sentir. Y eso no lo puedo hacer yo por ti. Pídeselo al Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Y gracias al poder del Consolador, te pido que le pidas a Dios que te dé el Espíritu y que el Espíritu ponga en ti esa visión de quién es Dios, un Dios que no se avergüenza de ti, un Dios que sabe que tú estás caminando hacia esa tierra nueva y desde ya eres buena, desde ya eres bueno, desde ya te gusta estar con Dios y Dios se disfruta estar contigo. Bien, entonces ese pasaje donde Pablo hablaba acerca de Abraham, de Abel, Noé, Abraham y Sara, y que ellos ponían sus ojos en aquella patria, llega a su conclusión, a sus consecuencias en el capítulo 12, que es una exhortación para nosotros. Vamos a leer los primeros versículos de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Johnny, aquí está la misma estrategia que tenían Abel, Noé, Abraham y Sara y todos los demás mencionados en el capítulo 11, en que Jesús también miró hacia lo que era más importante. No concentró su vista, su atención, no concentró sus pensamientos, ni le dio palabras a lo que estaba sufriendo, sino que estuvo dispuesto a sufrir todo eso por aquel gozo, porque él podía ver hacia el futuro aquellas multitudes, aquella cantidad de personas como la arena del mar y como las estrellas del cielo que iban a ser salvas por su sacrificio. Y Jesús estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio por aquello que él estaba mirando. Y la misma tensión que había en Job y que había entre sus amigos, compañeros de ministerio de presencia imperfecto, y Job está en nosotros, porque mira el texto, Rafael, el texto tiene una tensión aquí que no se resuelve, porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Y hay quienes leen eso y dicen, ajá, ahí está, hay que santificarse antes de ser perfecto. Pero mira lo que dice la próxima parte. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, al mismo tiempo que te invita a ti, Rafael, a abandonar el pecado para llegar a Jesús, te dice que Jesús es el que consumó todo, el que lo hizo todo. Eso es una tensión. Idem justus et peccato. Al mismo tiempo justo y pecador. Fue como Lutero lo resolvió, con esa frase latina. Idem justus et peccator. Al mismo tiempo justo y pecador. Pero no tiene lógica, porque nosotros queremos ponerlo en una línea de secuencia. Bien, vamos a concluir este pasaje con los versículos 3 al 6. En la pantalla dice Job 12, pero es Hebreos 12. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todos el que recibe por hijo. Johnny, aquí se nos habla acerca de poner los ojos en Jesús, de no perder la paciencia, de confiar en el Señor, y sea lo que sea que estamos experimentando, así como Jesús estuvo dispuesto a sufrir la cruz por la salvación, que nosotros tengamos la misma confianza en el Señor, puestos los ojos en Jesús y no desmayemos. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Para la semana que viene tenemos el tema número 10 que se llama La ira de Eliú y los invitamos para que nos acompañen en ese estudio. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.